Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, que estaba con Dios y era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuestro Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla solamente mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito, sin creer en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. A través del texto. De nuevo, queridos amigos, es un placer encontrarnos en este programa que tiene por nombre casualmente, no casualmente, sino porque así lo decidimos en su momento, de Encuentros con la Biblia. Dos palabras que nos parecen importantes: encuentros con el texto bíblico y sobre todo con todos nuestros queridos amigos, que ya son muchos los que nos siguen, y lógicamente es una cita que tenemos en cada programa con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, feliz de estar aquí ya en el programa de hoy. Y teníamos un compromiso del programa anterior de exactamente aquí, por lo tanto, y cuando acabe este tendremos un compromiso de nuevo adquirido con nuestros queridos amigos para el próximo programa, que será pues dentro de unos días, dentro de la programación de nuestra emisora. Muy bien, hoy empezamos nuestro programa ya noveno dentro de esta serie, un programa de que nosotros nos parece muy interesante, de la misma manera que el título de la serie, que nosotros denominamos Amadas y Llenas de Amor, refiriéndose a las epístolas de Juan, y en concreto a la primera epístola, que hasta ahora hemos estado, yo casi diría que desmenuzando, ¿no? Versículo pues casi, a versículo. No nos va a dar tiempo a hacerlo con las otras dos igual, pero bueno, finalmente en esta pues se ha dedicado más tiempo. Habrá más tiempo para seguir desarrollando, y luego procuramos que cada serie sea una serie de contenidos diferentes también, por un poco, para que el programa se haga un poquito más ameno. Hoy, el programa de hoy tiene como título, como ya adelantamos en el programa anterior, es Creer en el Hijo de Dios. Hablamos del amor entre hermanos en el pasado programa, y hoy vamos a hablar sobre la creencia que yo creo que todo cristiano y los que no son cristianos, ¿no?, diría Pablo también, de creer en el Hijo de Dios, aunque algunas personas lo acepten únicamente como un personaje histórico. Sí, vamos a ver, la palabra creer hay que terminar de situarla en la Biblia. Por las influencias de los siglos, la palabra creer está siempre relacionada con un concepto filosófico. Yo creo. La Biblia desciende tanto al terreno del ser humano que incluso la creencia está basada siempre en alguien o en algo, y no nunca en un concepto filosófico o mental. Eso no forma parte de la religión bíblica, sí de las religiones orientales y las religiones de misterio. El concepto del cristianismo puro y bíblico, la creencia está siempre depositada en una acción directa de Dios o de algo que está relacionado con esa acción directa con Dios. En este caso es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no hay que creerlo, hay que vivirlo. Es decir, es un hecho real, es histórico. Yo no tengo que creer por fe que Platón, Aristóteles o los egipcios existieron. Está aceptado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico. Pues si nosotros no tuviésemos al Hijo de Dios entre nosotros, sí que tendríamos que ejercer una religión basada en la fe filosófica. Yo es que lo que creo es que la diferencia que planteaba yo al principio es que algunas personas creen en Jesús como personaje histórico, pero lo que no creen es que Jesús hubiera sido o fuera el Hijo de Dios. Claro, es que eso ya forma parte del valor que tiene el personaje en sí. Claro. Es decir, para un musulmán, Mahoma no tiene el mismo valor que lo tiene para un cristiano. ¿Por qué? Porque la fuente de inspiración es diferente. Claro. Pero sin embargo, para un cristiano, aceptar la Biblia como palabra de Dios es el punto de comienzo y de final de toda nuestra experiencia religiosa. Entonces, para nosotros, ¿qué dice la Biblia al respecto? Que Jesús, ese hijo de María, es el Hijo de Dios y está manifestado por el momento en el cual desde el cielo, que hubo testigos de ello, Juan fue un testigo de ello, hubo una manifestación, una teofonía, como la del Sinaí o como la de la zarza ardiente, todas esas veces en que Dios ha hablado directamente, entonces se declara a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, el valor de esa manifestación es lo que forma parte de la base de la experiencia religiosa del cristiano. A mí me gustó mucho en uno de los programas ya de que hicimos hace un tiempo, que hiciste una breve diferencia en lo que se refiere al nombre de Jesús y Jesucristo. Sí. Jesús, digamos, identifica al personaje histórico, o sea, al Hijo de Dios hecho carne. Hecho carne. Y Jesucristo hace referencia al Hijo de Dios resucitado. Después de resucitar. Justamente. Entonces, que cuando nosotros nos llamamos cristianos, que vino en el nombre de Cristo, de alguna manera somos seguidores del Hijo de Dios resucitado. Claro, claro, Jesucristo. Y lo que históricamente está aceptado es la existencia, digamos, de Jesús. Como Hijo de María, que tú dices, digamos, aceptan esos 33 años aproximadamente de existencia de ese personaje aquí en la Tierra. El problema está, como tú muy bien has dicho, es la creencia por parte de algunas personas de que ese Jesús fuera el Cristo, el Jesucristo. Claro, es decir, que su origen fuese divino. Divino, exactamente. Y no. Entonces, el programa de hoy finalmente va a ser un programa sobre la Deidad. Muy bien. Para que podamos situar un poco esa muy idea. Bien. Porque finalmente, repito, si nosotros no creemos que Jesucristo es quien es, ¿cuánto vale su obra? ¿Y cuánto vale el perdón de los pecados? ¿Y cuánto vale que sea el lugar de encuentro entre Dios y el hombre? No tiene valor. Porque otras religiones tienen a sus líderes que perdonan pecados y reconcilian al ser humano. ¿Pero qué valor tiene esa reconciliación? El valor que tiene el propio líder. Claro. Bueno, pues ahora tenemos el planteamiento global de que nosotros aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, todo lo que Jesús hace en favor de la humanidad es un plan determinado y establecido por Dios para ese acontecimiento muy en bien concreto. Todos nuestros programas tienen una identidad que todavía no hemos dado en el día de hoy, aunque ya la adelantamos en el programa anterior. Nuestra identidad, si no recuerdo, lógicamente estará en Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 5. Ah, exactamente, y el versículo dice... Es un interrogante. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Está bien. Ahí está la palabra vencer y creer. Muy como bien. Dos sinónimos que nos permiten entender la reflexión que hacemos en el día de hoy. Pues bien, comenzamos el itinerario, si te parece, Antonio. Exacto, y vamos a aconsejar, como hacemos a nuestros queridos oyentes, que si nos quieren acompañar en el itinerario de hoy, pueden hacerlo con su texto bíblico. ¿Por dónde empezamos, pues, Pablo? Pues 1 Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y el texto dice así. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjate qué detalle más impresionante. Has leído en el primer versículo dos veces la palabra engendrar. Y se refiere no a Cristo, se refiere a Jesús. Esta es una primera idea muy, muy importante. Recordamos, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al engendrado por él. Es decir, no está hablando, repito, no está hablando de la eternidad de Cristo, ya que Cristo es Dios con todas las dimensiones, y ya dijimos también en un programa que Cristo no es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. A través del proceso de engendramiento, a través de María, se convierte en el Hijo de Dios, y reconocer el origen divino de Jesús es amar directamente a Dios. El que no reconoce a Jesús como divino no ama a Dios, porque no ama al que engendró, al engendrado. La verdad es que aquí Juan es muy brillante, casi parece de Pablo, es decir, en su expresión, ¿no? Repitiendo esas ideas. Y finalmente, tú has leído, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y vencer al mundo en qué sentido? No está hablando de una batalla, no está hablando de una lucha, sino está hablando de una superioridad del que cree que Jesús es el Hijo de Dios con respecto al que no cree. ¿Por qué? Porque se convierte, y ya lo hemos hablado en otro programa anterior, en hijo adoptado de Dios a través de Jesús como engendrado. Es todo una relación de dependencia, de amistad, sobre todo de relaciones. El segundo punto de nuestro itinerario son los versículos del 6 al 8. De este mismo capítulo, y el texto dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Muy bien. Ah, el ocho también, perdón. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de la Deidad. Sí. Yo sería muy, muy cauteloso en emplear la palabra Trinidad, porque está relacionada con algunas pequeñas matices. Nosotros creemos en la Deidad bíblica. Creemos en el Dios Padre, en el Dios Cristo y en el Dios Espíritu Santo. El texto que tú has leído nos habla y hace referencia a algo que también utilizó Juan y que es muy importante. Al final del versículo 6 dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque es el Espíritu, porque dice el texto, porque el Espíritu es la verdad. Esto está escrito por Juan y nos recuerda lo que nos dice en el capítulo 14 de su Evangelio, que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Y es el que nos recuerda, nos informa el ministerio de Jesús. Así que nos dice que está implicada la Deidad al completo, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, del cual el Verbo se convierte después en el Hijo de Dios. Sí. Pero el Verbo no es el Hijo de Dios. Este es un punto que creo que es importante que podamos recordar y que podamos disfrutar en la Biblia. Porque hay grupos que piensan que el Verbo fue la primera creación de Dios. Por lo tanto, ya no sería Dios, claro, sino, sino que finito. Sería el Hijo de Dios. Y entonces, ¿quién es después Jesús? Bueno, hay todo un planteamiento teológico con sus dificultades. No, el texto que hemos leído es muy claro y nos dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres, son uno. Este mismo sentido, Antonio, es el que aparece en Deuteronomio capítulo 6 cuando dice que Dios es uno. Entonces, toda esa es la idea. Así que es un resumen bastante escueto, pero bastante profundo, de lo que es la Deidad y la relación entre ellos. Muy bien. Continuamos nuestro itinerario. Versículos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate cómo nos expresa el texto. Uh-huh. He contado mientras leías, Antonio, 5 veces la palabra testimonio. Uh-huh. El testigo es siempre alguien que dice lo que ha visto de forma real, ¿no? Entonces, de nuevo nos recuerda Juan aquí la idea importante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, el testimonio es el Hijo de Dios. Uh-huh. Aceptar a Jesús como Hijo de Dios. El que no cree a Dios le hace mentiroso. Mentiroso. Nuestros oyentes recordarán que al principio de la carta también aparecía la palabra mentiroso, repito, en los paralelos, y estaba relacionado con aquellos que no creían, ¿no? Que no confesaban su pecado, hacían mentiroso a Dios. Claro. Dos veces aparece en la epístola la idea relacionada con la mentira de Dios. Uh-huh. Vemos que estamos haciendo los paralelos propios. Entonces era con la confesión, uh-huh, y ahora es confesar. Es decir, confesar nuestro pecado era al principio, ahora es confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Que las dos cosas son mal hechas, son pecados, si no se confiesa y si no se tiene claro. Repito, son estructuras muy, muy bien hechas que nos permiten entender el sentido general de la epístola. Y finalmente, un texto que ya hemos leído pero que vamos a volver a repetir por su propia definición, lo encontramos en el versículo, en el capítulo 5, versículo 7, que será el penúltimo punto de nuestro itinerario. El versículo 7 dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Uno. Tenemos el sentido amplio de la deidad bíblica. Uh-huh. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Para los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el texto lo dice claro. Para los que creen que Cristo no es Dios, es claro. Y para los que creen que el Espíritu Santo no es Dios, también el texto está claro. Sería un texto que confirma. ¿Ves que no hace mucho alarde, que no se complica mucho la vida? Simplemente lo afirma como una expresión vivencial de su existencia. Y finalmente llegamos al último punto de nuestro itinerario, que se encuentra en 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Los versículos dicen así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí nos habla de futuro. Sí. Después de situarnos en la realidad de la deidad, de la Trinidad, ahora hablamos de futuro. La obra de Jesús por nosotros está en la vida eterna. Es decir, ese concepto que tanto anhelamos, que tanto queremos, que tanto deseamos los creyentes, porque finalmente en Jesús está la vida eterna. Objetivo fundamental de la experiencia de un cristiano. Muy bien, bueno, pues hasta aquí en nuestro itinerario en el día de hoy. Eso sí, vamos a escuchar unas notas musicales, como siempre hacemos en este programa, un poco dando tiempo a la reflexión de nuestros queridos oyentes y posiblemente la relectura de los versículos que hemos presentado en el día de hoy. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. en pocas palabras. Bien, Pablo, en pocas palabras, nuestro último apartado de este programa, vamos a recordar que estamos hablando de creer en el Hijo de Dios. Y nos estamos basando sobre todo en la primera epístola de Juan, sobre todo en el capítulo número 5. Muy bien. Hemos extraído algunas ideas importantes y si te parece cogemos la primera y cogemos la última. Uh-huh. El título era creer en el Hijo de Dios, sí, y la última era supone la vida eterna. Es decir, así cerramos en un esquema muy simple la propia realidad del creyente. Y en el medio de estas dos ideas, creer en el Hijo de Dios significa tener la vida eterna, pues tenemos una serie de conceptos que unen una cosa con la otra para que podamos entender lo que realmente se nos quiere decir. Hemos empezado diciendo que el que cree en el Hijo de Dios es el que vence al mundo, es decir, el que tiene una relación personal con Dios, ya no está apegado al mundo, ya no depende solo de las circunstancias personales y particulares, sino que tiene que ver con esa victoria sobre el pecado. Tal y como hemos estado viendo, dice que en Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu, es el que da testimonio, porque es el Espíritu de la verdad. Si recordamos, está refiriéndose al bautismo de Jesús. El momento en el cual desde el cielo, a modo de paloma, que siempre ha representado en la Biblia el Espíritu Santo, además el propio, los propios escritores de los Evangelios así lo dicen, y Juan estaba presente, desde el cielo fue el Espíritu Santo el que testificó que el que estaba siendo bautizado era el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos un comienzo histórico de porque además es el mismo Espíritu Santo el que engendró a María, lo dice el Evangelio de Mateo. Así que comenzamos el ministerio de Jesús con una testificación desde el cielo de que aquel que estaba, que había recorrido los caminos polvorientos, que se ensuciaba los pies, que tenía hambre, que tenía sed, que tenía un profundo amor por los demás, era el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Porque los demás, ya hemos dicho en la epístola, somos hijos por adopción, no natural. El único Hijo de Dios natural es Jesús, el que va a ser el motivo de la encarnación, el motivo de la salvación del ser humano. Después hemos estado hablando de un testimonio muy especial que tiene que ver con aceptar o rechazar esa figura de Jesús. Dice el texto, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Creer en Jesús como Hijo de Dios se convirtió para la epístola en el fundamento de la expresión de Juan. Posiblemente ya al final del primer siglo habían bastantes problemas, bastantes herejías que condicionaban de forma espectacular la creencia sobre Jesús. Finalmente habían pasado pues casi 60 años aproximadamente desde su ministerio y les parecía demasiado tiempo para que fuese verdad todo aquello que había dicho. Y empezaban a murmurar las herejías que después se concretarían en el siglo II sobre quién era, qué naturaleza tenía. Para Juan es muy sencillo. Es el Hijo de Dios que se convierte en la primera manifestación importante de amor de Dios hacia el hombre. O si no, la primera, ya que había habido muchos elementos anteriores en la historia de Israel, sí se convierte en el elemento fundamental del amor de Dios para el hombre. Estaba pensando que si ya a los 60 años había todas esas dudas, 2000 años después, con toda la influencia filosófica griega y cultural y de las diferentes generaciones que han transcurrido hasta el día de hoy, no es justificar, pero de alguna manera nos dan una idea bien clara de la situación del mundo en lo que se refiere a la creencia hacia Dios, ¿no? Y fíjate, y para certificar esa idea, Antonio, hay un detalle que antes lo he pasado por alto para comentarlo ahora, pero que me llama muchísimo la atención, siempre me ha llamado, dice, porque son tres los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. El cielo. Pero más adelante también hablan de la y sin embargo, la escena se desarrolla en la tierra. Es decir, es curioso que algo que no vemos, porque nosotros el cielo no lo vemos, Juan nos recuerde que el proyecto de salvación del hombre viene directamente del cielo a la tierra y que la Deidad al completo está implicado en la salvación del hombre. No es algo causal, no es algo que sea improvisto o no es algo que sea diseñado rápidamente, sino que Dios mismo está implicado en esa salvación del ser humano. Y para ello se implican el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Deidad de las cuales ya hemos hablado en nuestro programa. Y finalmente, llegando a ese planteamiento final que nosotros necesitamos en el programa de hoy, es el testimonio que Dios nos da a través de su Hijo, la vida eterna. Un cristianismo sin esperanza, un cristianismo que está anclado solamente en el día a día, es un cristianismo que no sirve, que no vale, que no tiene realidad. El cristianismo es esperanza. Y esa esperanza nos llega a través del Hijo de Dios, nos llega a través de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y se refiere a la vida eterna, se refiere como proyecto global de Dios, que por cierto es el tema, uno de los temas fundamentales de la Biblia, del principio hasta el final. Lo cierto es que de la misma manera que Jesús es el testimonio de Dios, nosotros como cristianos deberíamos ser a la misma vez, ¿no?, testimonios de Jesucristo. De ese amor de Dios por nosotros. Exactamente. De Jesús y de Jesucristo, haciendo la diferencia histórica de ese, del mismo personaje en momentos diferentes. De ese Jesús nacido y de ese Jesucristo resucitado. Comentaba, ¿no?, y sigo pensando en estos 2000 años que han pasado desde el nacimiento, por redondear la cifra, en el nacimiento de Jesús. Ya si en aquella época había dudas, hoy en día a veces es comprensible que la gente tenga esas dudas, no tanto de la existencia de Jesús, sino del concepto, digamos, divino por parte de Jesucristo. Porque en algunas ocasiones y a lo largo de la historia, el ser humano a veces parece que ha dedicado bastante tiempo a que eso fuera así, ¿no? Y que crear un poco esa confusión, aunque sabemos que hay un personaje dentro de toda esta manifestación que también tiene su papel dentro de la historia. De todas maneras, Antonio, yo quiero recordar a nuestros oyentes. Hombre, acá decir que Jesús hace 2000 años que ha tardado en venir, es cierto, pero no es cierto. Es verdad que nosotros contamos los años, pero como la Biblia no habla de la inmortalidad del ser humano después de la muerte, no hay ningún ser humano que haya esperado la venida de Jesús más allá de su propia existencia. ¿Qué son? ¿60, 70, 80? 100. 100 en lo más generoso. Por tanto, la misma experiencia que vivieron los que esperaron a Jesús cuando estaban en vida, la tenemos nosotros, porque el tiempo no va más allá de nuestra propia existencia. Y nosotros no podemos contar el tiempo más allá después de nuestro fallecimiento. Sí, pero lo que es cierto es que tenemos un pasado histórico y que sí que aceptamos que hace 2000 años que Jesús murió nació. Vaya, también hay un presente histórico también, que tiene más valor que el anterior. Sí, para nosotros sí, desde luego, porque es el momento que estamos viviendo. Es para nosotros esta verdad presente que tenemos que vivir como cristianos. Bueno, nuestro tiempo ya está acabando y eso sí que es una realidad en la radio y en cualquier otro medio de comunicación. Así es que vamos a despedirnos, pero no si antes hacerlo adelantando la identidad del próximo programa, que ya será el programa número 10. Sí, el título será Confianza y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Bueno, pues con esta identidad del próximo programa nos vamos a dar cita en este mismo lugar y a esta misma hora con todos aquellos amigos que quieran encontrarse con nosotros. Recordándoles que si no pueden estar presentes todos los días a esta misma hora, nos pueden escuchar en nuestro Radio La Carta, en el blog de la emisora, que la dirección es radio-adventista.blogspot.com. Ahí podrán encontrar todos los programas de nuestra serie y lo podrán escuchar tantas veces como lo deseen. Pablo, el próximo día nos vemos aquí. Nos escuchamos. Hasta siempre, queridos amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.